Lecciones de la Biblia. A continuación. Un día más damos gracias a Dios de estar todos juntos en un repaso más de lecciones de la Biblia. Hoy titulado Un siervo que siente y sufre. Vamos a nuestro texto de hoy, Isaías capítulo número 49, versículo número 4. Pero yo dije, por demás he trabajado, en vano y sin provecho he consumido mis fuerzas, pero mi causa está delante de Jehová y mi recompensa con Dios. Hemos de estar muy atentos a la manera como es escrito Isaías 49, porque Dios habla y aquí hay una respuesta del siervo. ¿Sí lo notaron? No lo había notado hasta la preparación de este tema. ¿Qué es lo que dice el siervo? El siervo le está hablando al Señor y le dice, Señor, yo consumí mis fuerzas, me he agotado, aquí voy, mi causa está delante de ti, pero yo sé que usted es mi recompensa. Y desde el versículo que siguen hasta el versículo 12 en Isaías 49, del 5 al 12, Dios comienza a responderle y a darle la seguridad de que va a estar con él. ¿Cuál es la referencia aquí? Recuerden que el centro del libro de Isaías, de todos estos hechos históricos, de todos estos personajes, es mostrarnos al Mesías, es mostrarnos a Cristo Jesús. Y mañana haremos una aplicación con respecto a esto. Pero así como Jesús sufrió, así como fue a la cruz, los siervos de Dios también sufren, también tienen problemas. Y hemos de tener esto muy en claro. Tampoco hemos de irnos al otro extremo para decir, lo que pasa es que ahora que me entregué al Señor, pues vienen las pruebas, las tentaciones, y la vida del Hijo de Dios es sufrir y sufrir. Eso no es cierto. Como dice un querido amigo que recuerdo en este momento, dice, si uno se entrega a Cristo, es para vivir mejor, es para que uno le vaya mejor. Pues Él tiene toda la razón. Y entonces, eso hace un equilibrio en nuestra vida. Aquí se refiere de manera anónima a cualquier siervo, aunque directamente está hablando de Cristo y del sufrimiento que él tendría. Pero hemos de reconocer en nuestra vida que no es fácil el camino, que necesitamos tener fuerza y coraje. Pues aquí me lo está anticipando. Lo que está diciendo es, te voy a hacer luz a las naciones. Voy a hacer que a través de ti se abran los caminos para muchas naciones. Yo te escojo desde mi vientre. Yo voy a poner una espada en tu boca, que es la palabra de Dios, si la lees, ¿no? Porque si no la lees, no va a aparecer nada en mi boca. Pero tú serás la libertad. Tú darás una bendición al remanente de Israel, hablando de la predicación que tenemos que hacer del Evangelio. Pero ahí está inserto ese versículo de hoy, el número 4. Mientras hacemos esa tarea, el siervo puede sufrir. ¿Qué hace el siervo? Pues el siervo tiene un Señor y nuestro Señor es todopoderoso. Así que la situación que tú estés pasando, necesitas hacer dos cosas. Número uno, ve al Señor que sabe cómo sufre el siervo, porque Él sufrió como un siervo hasta la cruz. Él sabe cómo ayudarte, Él sabe cómo sacarte de ese sufrimiento y por favor, pare de sufrir, no sufra más. ¿Por qué tienes que estar sufriendo toda la vida por algo? ¿Se te murió alguien? Pasa el duelo. ¿Se quebró tu empresa? Pasa el duelo. ¿Te divorciaste? Pasa el duelo. ¡Ánimo adelante! Si las cosas no se pueden cambiar, yo sí puedo cambiar mi reacción frente a las cosas. Y el segundo punto es, si te ocupas de hacer la tarea del Señor, al siervo su sufrimiento va a ser mínimo. Ni se va a dar cuenta de ese sufrimiento. Cumple tu tarea y entonces la carga será ligera y fácil el yugo. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.